vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de BPP Vamos de Paseo Podcast. En esta emisión número 25, creo. Mi nombre es Santi Rod, ¿cómo están? Arrancamos una nueva emisión con muchas ganas de hablar un ratito de gaming, de las novedades, de alguna que otra noticia, de alguna cosa que dé para una pequeña opinión, una pequeña columna de impresiones, básicamente. En el día de la fecha, hoy es 8 de noviembre, salió el Death Stranding, ya se habilitó finalmente, a las 2 de la mañana de hoy, ¿no? Así que algún fanático se habrá quedado ahí jugando a la noche. Un saludo a Fede. Alguna persona que esté ahí con ganas de saber qué onda con el nuevo juego del maestro Kojima. Recién venía escuchando un poco algunas opiniones del juego, porque yo, como les comenté, lamentablemente no lo compré. Y hoy casi lo compro igual, porque salió la preventa tanto en Steam como en el Epic Store. En el Epic Store estaba a $15. Sí, señores, $15. Pero se dieron cuenta rápidamente y le aumentaron el precio a la hora de la publicación. Lo llevaron a 72, así que nada. Primero estaba muy barato, después estaba tanto más caro que cualquier otra opción. Está a precio Store de Sony, lo cual es una cosa ridícula. Espero que el Epic Store cambie su pricing y lo ponga por lo menos en 60. Porque si no, no se lo va a vender a nadie, básicamente. Steam lo tiene a 2.800, creo, que es un precio razonable para ese nivel de juego. Es caro igual para lo que es Steam. Pero bueno, si mantienen ese precio de acá cuando salga, que es a mitad del año que viene, va a ser una opción más viable. Yo creo que no, porque el dólar en algún momento se va a ir más arriba. Ahora está un poco estable, por suerte, gracias al cepo. Pero yo creo que se va a poner en algún momento se va a poner más caro, seguramente. Así que bueno, veremos qué ocurre. En Steam, más o menos al tipo de cambio de hoy, está $42, $40. Lo cual es el precio más barato del juego en todas las plataformas que está disponible. Así que bueno, salieron las User Score, que yo estaba esperando a ver eso. Que obviamente igual es un cáncer horrible que tiene Metacritic. Muchas veces no sirve de un carajo. Tenemos algunos ejemplos, yo siempre me acuerdo de tanto Breath of the Wild como el Horizon Zero Dawn, que ambos juegos salieron el mismo mes, si ustedes recuerdan. Entonces el Breath of the Wild, que es un 10, básicamente, todo el mundo lo alababa porque es un juegón de la vida, que yo siempre recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, aunque lo tengas que emular, no tengas la Switch o la Wii U, emular o lo que sea, todo el mundo tiene que probar ese juego. Y ahí salieron un montón fanáticos de Sony a decir que juego una mierda y le ponían cero porque sí, para tirarle el score abajo. Y con el Horizon Zero Dawn, que también es un lindo, muy buen juego de la Play 4, que yo también lo jugué un poco y me gustó bastante, la historia muy atrapante inclusive, no sé si más atrapante que la del Breath of the Wild. Y también salieron todos los fanáticos de Breath of the Wild en contrarrestando el efecto de las reviews negativas de los fanáticos de Sony, a ponerle puntaje negativo en el título sin haberlo probado. Entonces como que no sirve mucho, pero en estos casos me gusta verlo igual para ver qué surge. Y estaban en proporciones iguales los comentarios positivos o verdes, que creo que es más de 7, y los negativos, pero los rojos, ¿no? O sea que son menos de 4, me parece. Así que está bastante dividido el público. Recién los comentarios que venía escuchando, malditos nerds, me motivó un poco a querer probarlo, pero bueno, no es el momento. Porque bueno, ya saben que la semana que viene sale Pokémon Sword and Shield y ya lo tenemos precomprado, así que ahora me quedan estos 5 o 6 días para ver si puedo terminar, que lo dudo, el Luigi's Mansion, que ahora les voy a comentar un poco por dónde estamos, y alguna que otro juego que me haya quedado, que tengo 800 millones. Recuerden que el Dragon Quest todavía está ahí, el Divinity jugué poco y nada. La verdad que tengo un solapamiento de juegos que es increíble. Y ya se viene el Pokémon y ese me va a robar todo el tiempo. Pero bueno. Hablando de Pokémon, estuvieron saliendo algunos videitos más, que son los videitos previos. Bueno, se liqueó ya. Si quieren, vayan a buscar. Se liqueó todo, la Pokédex completa, todos los entrenadores, todos los Pokémon de cada una de las versiones, quiénes están, quiénes quedaron afuera. Así que no voy a decir mucho más de eso acá, para que nadie que no lo quiera escuchar. Creo que igual en el capítulo anterior, que todavía no lo edité, comenté un poco de los Pokémon, de los liqueos. Pero bueno, ahora no voy a decir más nada, así que si quieren vayan a verlo. Bajo su propio riesgo, sepan que está todo ya filtrado, básicamente. Más que nada porque consiguieron acceso a una de las guías, que también la adquirí, y ya les voy a estar comentando cuando llegue. Y ahí tenemos, obviamente, está toda la información de todo el juego, y eso ya se divulgó por las redes. Y los videos muestran algunas features más. La verdad que hay uno que es como el Overworld Trail, el overview trailer, digamos, que es el que sacan una o dos semanas antes de que salga el juego, que generalmente dura 5 o 7 minutos. Muestran un montón de features. Las cajas las tenemos a mano, como en el Let's Go, que esa fue una gran incorporación de la última iteración del juego. Eso nos permite cambiar de Pokémon on the fly, o sea, en cualquier lugar. Lo cual está muy bueno para poder ir alterando los equipos o entrenando a un Pokémon o a otro. A mí esa feature me pareció fantástica, ya que me permitió en el Let's Go, por ejemplo, subir de nivel y hasta evolucionar Pokémon con entrenamiento, ya que al tenerlos disponibles a cada instante, lo que hacía era ir, buscar alguno, subirlo de nivel hasta que evolucionaba, entraba, buscaba otro, también lo cambiaba y así todas las veces que sea necesario. Y de esa forma pude completar el Pokédex mucho más fácil que con el sistema anterior, que tenías que ir hasta el Pokémon Center para agarrar los Pokémon, y era bastante arcaico. En su momento entiendo por qué era, pero ya ahora no tenía ningún tipo de sentido. Después mostraron cómo poder cambiarle la naturaleza al... No la naturaleza, eso sigue siendo igual, pero con ciertos ítems que son como unas mentas, que calculo que serán difíciles de conseguir o bien serán caras, le podés cambiar qué stat es preponderante en el Pokémon y ya no depende solo de la naturaleza. Está bueno eso para la crianza y para el competitivo. Así que está bueno tener esa opción, porque si no, la otra era ir atrapándolos hasta que te surja el que tiene la naturaleza que uno quiere, y eso te podía llevar un montón de tiempo, era bastante, bastante engorroso, lamentablemente. Mostraron la parte de la crianza, de los movimientos que se trasladan de los padres a los hijos. Eso creo que es bastante parecido a lo que era antes. Mostraron un poco de vuelta de los Pokéjobs, o los trabajos de los Pokémon, que es una opción bastante piola para poder levelear y entrenar a los Pokémon que tenemos básicamente en la party, y que no tienen ninguna implicancia en peleas. Entonces con esta opción vamos a poder darles lugar y entrenarlos sin necesidad de hacerlos combatir, y vamos a ir cumpliendo diferentes funciones en las instituciones o edificios que haya en los pueblos. La verdad que es bastante interesante la feature, ya a mí me gustó desde el primer momento que la anunciaron, y ahí estuvieron mostrando cómo es, y la verdad que estaba bastante interesante. Después mostraron mucho, el último trailer se centró básicamente en las raids, que la verdad que también tengo ganas de probarlas y ver qué resultan. Yo creo que es una nueva feature que va a ser bastante popular en una primera instancia, ya cuando al principio estén todos jugándolo. Me gusta porque en el grupo de Discord de Checkpoint están todos a pleno. Había muchos que decían que no, que ya están panquequeando. Yo fui uno de los primeros, ¿no? Así que no, tampoco me río demasiado. Pero bueno, está interesante, va a ser un lindo grupo ahí para intercambiar y jugar juntos y hacer las raids y todas estas cosas que venimos comentando. Así que ya saben, el viernes que viene, el 15, vamos a tener entre nosotros. Mi idea es ya el jueves lo voy a poder habilitar, gracias a Sudáfrica, un beso como siempre. Así que espero el jueves, no sé si es jueves, pero bueno, jueves o viernes streamear y también comentarles acá las primeras impresiones de lo que me va dejando el título. Bueno, hablando de Luigi's Mansion, vamos a comentar brevemente. Ya voy por el piso sexto o séptimo, creo. El juego sigue siendo muy entretenido. La verdad que es bastante, como, no sé si adictivo, porque ya me está dando ganas como de jugar otra cosa, Pero es como que tipo arranco y oh, pongo un poco de este, pongo un poco de Luigi's Mansion, hago alguna habitación, algún piso, qué sé yo, y te enganchás una horita y pico, le mandás. Los secretos son muy buenos, hay algunos que son. Pero el otro día me pasó, yo llegué a una instancia en donde ya tengo la opción de habilitar ciertas ayudas que me dicen dónde están los cristales y los fantasmas. Y me marcaba un cristal en una zona que yo intenté con toda mi arsenal hasta que me terminé dando cuenta que no, busqué una guía igual porque dije, bueno, voy a ver por las dudas. Y claro, necesitaba otra arma que viene más adelante u otra mecánica. Así que evidentemente te siguen dando mecánicas aún después de haber avanzado bastante en el juego. Y es una macana que te marquen algo que no puedes agarrar todavía. Hay algunos juegos que eso lo manejan mejor. Por ejemplo, recuerdo el Mario Odyssey cuando tenías tenías a Toad o al coso de los amigos que te daba las pistas de las lunas. Cuando no podías agarrar ninguna porque ya el juego estaba bloqueado hasta esa parte, te decía, ah, mira, no encuentro nada, pero volvé más tarde, qué sé yo. Eso está mucho mejor porque no te da falsas esperanzas. Yo en este caso estuve un rato ahí probando al pedo porque no había nada, claramente. Pero bueno, sigue siendo fantástico el juego. Estuve leyendo algunas quejas de lo que es un poco el backtracking, que está medio extraño. Pero la verdad que yo no lo sentí todavía, al menos. Porque lo que ocurre es un poco de mild spoilers. Así que si quieren adelante algún que otro minutito. En una instancia aparecen los boosts, que ya estaban en el primer juego, si mal no recuerdan. En el primer juego vos llevabas una parte donde abrías un cofre y del cofre salían como 40 fantasmas, 40 fantasmitas que se iban a habitaciones que vos ya habías pasado o algunas nuevas y eran más difíciles de conseguir, ¿no? En este caso tenés un fantasma por piso, lo cual está bueno porque ya sabes cuántos hay, pero se esconden en recipientes y en tachos de basura, qué sé yo. Que te das cuenta ya después, te empezás a dar cuenta porque esos tachos de basura, esos recipientes no los podés romper. Entonces ahí te das cuenta que en esos son donde se esconden los boosts. Si vos vas yendo uno por uno, empieza a vibrar Luigi, digamos, o el control. Entonces cuando vibra mucho, mucho, tenés que controlar ahí cerca porque ahí está escondido. Si vas a uno que no es el donde está, es como que se te ríe y se va a otro tacho del mismo piso. Entonces la idea es tratar de siempre pegarle al tacho que corresponda de una, así no está dando vueltas. Y eso se puede volver tedioso, calculo con el tiempo, pero por ahora a mí la verdad que no me está molestando demasiado la mecánica. Todavía me falta mucho para pasar, no sé si voy a tener alguna reseña en el corto plazo. No es un GOTY claramente, pero es un juego muy entretenido y yo creo que si tenés una Switch es como para considerarlo, tenerlo dentro de los planes. Bueno, ya con esto vamos terminando porque ya llego a la parte cerca de casa, que la calle es empedrada y me rompe bastante las guindas, no se escucha nada. O sí se escucha, pero se escucha peor. Y bueno, no tenemos ninguna novedad más en esta semana. Ya pasamos la BlizzCon y ahora nos queda Death Stranding, Pokémon y después ya medio que el año va cerrando. En diciembre no tenemos ningún lanzamiento demasiado importante. Así que bueno, va finalizando el año. Después haremos una especie de elección del GOTY BPP. O de los juegos que jugué, voy a comentar un poquito. A ver qué impresiones me dejó y dar un listadito así rápido. Bueno, les mando un saludo ahí. Primero vamos a los parroquiales. Me pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes Radio, en, no, bueno, Tuning Radio, todos esos lados, si ponen Vamos de Paseo Podcast va a salir el programa. Le mando un saludo a todos los muchachos de la barra de Checkpointera, Discord, que estamos ahí siempre, métanse en el server, muy entretenido, una comunidad bastante sana, hay debates, diálogos, muy, muy divertido todo y muy ameno, por suerte. Y bueno, eso básicamente, síganme en Twitch TV, /SantiRod99. Ya les voy a comunicar algún mail, pero todavía no está. Y bueno, con eso vamos cerrando. Les mando un saludo a todos. Tengan un buen fin de semana. Pásenla lindo y good gaming.